La Rioja celebra sus 422 años. La Rioja pertenece al grupo de ciudades más antiguas del país. Fue fundada en 1591 por don Juan Ramírez de Velasco, quien era un conquistador español y gobernador de Tucumán. 20 de mayo de su majestad. Según el historiador riojano Dardo de la Vega Díaz, el conquistador español entró en el valle al que llamaban Yacampis el 10 de mayo de dicho año. 10 días más tarde, se procedió a la fundación. El gobernador Ramírez de Velasco fundó a La Rioja con el nombre de Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Y te fundo, Ciudad de Todos los Azares, y te concedo el mando, puesto de norte a sur, como esos cerros. Si eres inteligente, cuida el medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas designó el 22 de mayo como Día Internacional de la Diversidad Biológica, en conmemoración al Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en el año 1992. La diversidad biológica es el término que hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. Atahualpa Yupanqui, el gran exponente de la cultura popular. El 23 de mayo se cumplen 21 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui, el mayor paisajista de nuestra música popular. Porque no engraso los ejes, me llaman avanzando. Su nombre real fue Héctor Roberto Chavero Aram, pero desde la infancia se bautizó como Atahualpa en referencia a un cacique inca. El apellido Yupanqui se le incorporó luego y se trata de una palabra quichua que significa el que viene de tierras lejanas para decir algo. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Atahualpa nació el 31 de enero de 1908 en la localidad de Pergamino, en Buenos Aires. Desde los 6 años comenzó a tocar la guitarra y el violín. Fue entonces que surgió su pasión por la música y el folclore. Fue un viajero apasionado que se dedicó a recorrer cada lugar del país y del mundo. Esto lo ayudó a crear muchas de sus composiciones y libros: La Añera, Camino del Indio, Zamba del Grillo, Luna Tucumana, Guitarra, Dímelo Tú. Son algunas de las obras que aún permanecen en la mente del pueblo argentino. En 1992 viajó a Francia para actuar en Nimes, pero su salud lo impidió. Luego, el 23 de mayo, falleció sin poder realizar su presentación. Sus restos volvieron a Argentina y descansan en los Cerros Necesito Colorados. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Thank you.